Buenas tardes a todos y todas, os agradecemos vuestra presencia. Yo soy Manolo, ella Manoli, los técnicos de presupuestos participativos, y hoy estamos aquí para presentaros el vídeo documental que se ha realizado con los alumnos de tercero de ESO del Instituto José Navarro y Alba. Como recordaréis, hará unos 3 meses tuvimos otra rueda de prensa donde se presentó este proyecto. Esto es el final ya del proyecto, que es presentar el vídeo que han realizado los alumnos junto con vecinos también de aquí de Archidona. Bueno, en cada momento los chicos se han implicado, ha sido una implicación por su parte tremenda. Ellos en el colegio han realizado el guión y luego posteriormente han pasado a la grabación. Ha sido una actividad, un proyecto que ha sido financiado por el FANSI, la Federación Andaluza de Municipios para la Solidaridad y la Unión Europea. Este proyecto han participado varios países como Italia, España y Bulgaria. Entre todos los vídeos realizados de los diferentes institutos, porque por ejemplo aquí en España se ha hecho en el instituto, un instituto de Córdoba, otro de Sevilla, y cada uno han realizado su vídeo ya como final del proyecto, entran en un concurso. Ahora ya hoy, el día de hoy, se han entregado ya todos los vídeos y ya no nos comunicarán a ver quién ha sido el ganador. En fin, ha sido una experiencia súper positiva tanto para los niños como para nosotros. En cada momento se lo han pasado muy bien y nada, ha sido la forma de que ellos vean de que hay otro mundo y que es diferente a lo que ellos viven el día a día aquí, y que hay otras oportunidades, y que si cada uno aporta un granito de arena, habrá otro mundo mucho mejor. Este vídeo, pues nada, ya lo veréis. Ahora mismo no está depositado en ningún lado, hasta que no entre ya en el concurso y se sepa, y luego ya podremos verlo. Lo colgaremos en la página, en el Facebook de Presupuestos Participativos, para que así la gente, todo el que quiera, pueda verlo. Si se ganara, ¿qué premio sería? Pues está por determinar. Yo ayer llamé porque, claro, digo, a ver qué premio le van. Entonces están por determinar. Primeramente nos dijeron que se iba a realizar un encuentro con todos los institutos, y allí el que ganara el vídeo, los muchachos tendrían que hacer su presentación del vídeo. Y luego, pues, iban a hacer como algo muy gracioso, como entregarle una estatuilla de un Oscar. Manolo, ¿qué os gustaría que la gente percibiese a la hora de ver el vídeo, ¿no? Hombre, a la hora de ver el vídeo, más o menos es la sensibilidad que hay ante estos temas, ¿no? Porque el objetivo del milenio ya sabemos que es erradicar la pobreza y el hambre extrema, la mortalidad infantil, que hay muchos países, muchos niños que mueren al día, cada segundo. Entonces, un poco que la gente se sensibilice ante esos temas. Luego, los niños le han quedado han recogido muy bien los conceptos, porque después de darle los talleres prácticos que le hicimos, los talleres que se le realizaron en la hora de educación para la ciudadanía, pasó un tiempo hasta que fuimos otra vez a realizar el vídeo, ¿no? Entonces, Manolo y yo temíamos que no le fuera quedado nada de lo que le habíamos enseñado, y nuestra sorpresa fue que sí, se quedaron muy sensibilizados ante estos 8 objetivos. Entonces queremos un poco transmitir con el vídeo una parte de sensibilidad. Hace poco Juan Antonio nos comentaba de la utilización de las nuevas tecnologías, en este caso de contenido audiovisual, que como soporte, ¿cómo destacáis que vosotros que pueda ser una herramienta portadora, ¿no?, del mensaje que queréis transmitir, ¿no?, de cara, sí, claro, a otra actividad? Claro. Por lo que ha dicho ella, por ejemplo, porque los alumnos de tercero de ESO han aprendido más que si fuera sido con un libro. Y ha sido puesto que ellos han tenido que hacer un guión, han tenido que preparar un vídeo, lo cual quiere decir que las nuevas tecnologías van funcionando. Claro, ellos las han utilizado también, ¿entiendes? Claro, claro, ellos más involucrados, ¿no? Han estado más involucrados, sí. Vale. ¿Nos recordáis un poquito por encima dónde podrán visualizarse estos contenidos? Pues en el momento que nos den permiso, lo pondremos en el Facebook de Presupuestos Participativos y lo colgaremos en YouTube. Aparte, se le ha entregado ya al instituto un CD para que ellos tengan también su copia y para que luego en septiembre tenemos proyectado y un día enseñárselo y verlo con los muchachos que han realizado el vídeo. Coge un día en la hora de educación a la ciudadanía, reunía las dos clases y que ellos vean sus aportaciones a los objetivos del milenio. El concurso te nace sobre todo con el objetivo eso de que conozcan los más jóvenes los objetivos del milenio. Sí, de sensibilizar. Que se tendrían que fecha límite, creo que era 2015, ¿no? Sí. Se pretende eso, pues sensibilizar a los más jóvenes que estén un poco informados de que hay otras formas de vida, que no es la que ellos viven al día a día, porque ellos decían, vamos a hacer con el ordenador no sé qué, y decíamos, no, vamos a meternos en situación, vamos a hacer como que estamos en esos países que están escasos de materia escolar, de que apenas ni tienen lápices, entonces nos metíamos en la situación de cada uno de los objetivos, ¿no? Una forma para que ellos vieran las ventajas que ellos tenían al haber nacido en un país así.